por eso celebramos sus victorias. Celebramos sus victorias. Porque nuestro Dios es nuestra esperanza, amén. Cristo es nuestra esperanza, amén, hermanos. Nosotros no tenemos ninguna otra esperanza que el Cristo Salvador. Por eso celebraré las victorias de Cristo, porque Él me ha dado la vida eterna. Hoy con gozo y gran alegría y con todo mi ser con júbilo cantaré. Celebraré las victorias de Cristo, porque Él me ha dado la vida eterna. Hoy con gozo y gran alegría y con todo mi ser con júbilo cantaré. Por eso cuando le pueden dar la gloria, gloria al Padre eterno.